Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 38 02 86 66. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5996. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Como faros apagados. Cada mañana, un líder eficiente debe formularse la misma pregunta. ¿Cómo es el mundo en el que vivo? ¿Cuáles son las grandes tendencias del mundo actual? También debe preguntarse, ¿cómo educo a mis conciudadanos sobre la realidad de este mundo y encamino mis políticas para que la mayor parte de mi pueblo obtenga los beneficios de esas tendencias y esté protegida de sus consecuencias indeseadas? Las preguntas fueron formuladas por el periodista estadounidense Thomas Friedman. Columnista del New York Times, Friedman es considerado un lúcido analista de los fenómenos actuales. Es el hombre que se declaró aterrorizado por la posibilidad de que su país sufra una segunda guerra civil. La clase política, aunque no es la única, forma parte de la dirigencia de nuestro país. Y en estos días, como nunca, está en el ojo de la tormenta. Sus vacaciones durante meses, cuando miles o cientos de miles de ciudadanos concurren a sus lugares de trabajo en tiempos de pandemia, sus siestas en las sesiones, los diputruchos, la conquista del poder en pos de beneficios personales, los pintan de cuerpo entero. Las imágenes del diputado Juan Ameri besando los pechos de su pareja en plena sesión de la Cámara Baja esta semana no ayudaron a mejorar ese concepto. No parece que tengamos muchos dirigentes que se levanten cada mañana pensando en cuáles son las tendencias en el mundo que nos rodea para no quedar en el furgón de cola planetario. Los líderes además deben tener cualidades morales, irreprochables en su conducta, no que sean perfectos, pero que persigan una vida coherente entre lo que dicen y lo que practican. Que admitan sus errores, que se muestren vulnerables y que no le echen la culpa de sus fracasos a los demás. Deben ser hombres y mujeres de servicio, que no busquen salvarse a través de sus cargos en puestos estatales de nula eficacia. Debe estar dispuesto, sí, a ceder sus dineros o bienes si fuera necesario. La clase política argentina no ha cedido un peso, pese a que la mayoría de la población ha tenido que hacerlo y se ha empobrecido durante esta pandemia. ¿Qué pasaría si altos funcionarios y políticos nacionales, provinciales y municipales se dieran un porcentaje de sus ingresos que pagamos los ciudadanos? En las últimas semanas, desde Caminante, hemos dado a conocer la tarea de 6 o 7 organizaciones solidarias muy sencillas, surgidas al calor de la cuarentena para socorrer a los más necesitados. ¿Sabés, Caminante, cuál fue el elemento común a estas iglesias, ONGs, ollas populares, merenderos? Ninguno de ellos recibe ayuda del Estado. Son sus propios miembros, amigos, vecinos en ocasiones, los que ponen de su bolsillo para que la ayuda sea una realidad. Nada viene del Estado y mucho menos de sus funcionarios. como esos faros que en la antigüedad guiaban a los barcos en las noches oscuras y tormentosas para no encallar, los países también necesitan faros encendidos. Los dirigentes de conducta ejemplar son esos faros encendidos, las boyas fosforescentes que guían la entrada de los barcos a puerto. Para no fracasar otra vez, los votantes deberemos estar atentos a la trayectoria de los candidatos. Quizá, como Ulises, debamos taparnos los oídos para no escuchar sus cantos de sirena y estudiar atentamente su conducta, no sea que en medio de la tormenta universal votemos faros apagados. Con la comparsita, un clásico de la música ciudadana, comenzamos Caminante. Soy David Kohler y ya comenzamos este paseo radial de los sábados a la una de la tarde por FM Box. Unas cuadras para recorrer, hoy con mucha lluvia, las calles de la ciudad y las del alma también. Una hora con opinión, música, cine, poesía, historia también, y un invitado caminador muy especial. Me acompaña en esta caminata radial el profe Julio Lloret, el profe de historia. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, David, Damián. Hermosa tarde de lluvia, sí, para aquellos que lo pueden disfrutar, ¿no? Siempre que no haya una gotera en casa. Sí, eso sería lo de menos. Hay otras situaciones más graves todavía. Bueno, Julio, ¿y hoy cuál es tu tema? Voy a hablar un poco acerca de Tierra del Fuego, porque esta semana me llamó la atención una noticia que se daba a conocer, ya tiene algunos años, una nueva representación cartográfica de nuestro país que pone el centro en Tierra del Fuego. Ah, así que con la idea de hablar un poco de Tierra del Fuego, y claro, las cosas son desde el lugar de donde las vemos, ¿no? No estamos acostumbrados a pensar que Tierra del Fuego, que es el extremo sur para nosotros, puede estar en la mitad de un mapa. Claro, sí, hay mapas ya desde hace muchos años, no solo de Tierra del Fuego, sino del mundo, ¿no? Donde el sur está arriba y el norte está abajo. Claro, es una convención que se dio hace muchos años acerca de qué parte es arriba y qué parte es abajo. Pero bueno, la convención está y para poder comunicarnos tenemos que respetarla. Claro. Bueno, hoy Karen no está, ausente con aviso, y vamos ya a la consigna de este programa. Julio, a ver, ¿de qué se trata? La consigna tiene que ver con la ubicación, precisamente. ¿Alguna vez te perdiste en la ciudad, en el mar, en la montaña, en la ruta? ¿Cómo fue? Y para encontrar la salida, ¿cómo hiciste? ¿Te ayudaron? ¿Te dieron indicaciones? ¿Encontraste algún punto de referencia? ¿Te rescataron? ¿Qué sentiste en ese momento? Esta consigna, como todos los sábados, es para participar al WhatsApp 11-6400-7047. ¿Vos te perdiste, Julio, alguna vez? Vos sabés que no, yo que me acuerde, sí tengo una anécdota graciosa con Katy, mi hija. Vos sabés que las nuevas generaciones, por un tema de la inseguridad, no caminan mucho, no conocen su entorno, ¿no? Claro. Nosotros, cuando éramos chicos, íbamos caminando de un lugar a otro y por lo menos en 10 cuadras a la redonda de nuestro domicilio, podíamos decir que era nuestro barrio y conocíamos. Pero bueno, claro. Una oportunidad estábamos en Buenos Aires, habíamos ido a conocer la librería El Ateneo, que es muy linda, ahí en Avenida Santa Fe. Y claro, tenía que dar vueltas para estacionar, no encontraba lugar. Entonces le digo a Katy, esa es la librería del Ateneo. Vamos a dar una vuelta y encontramos un lugar para estacionar y vamos caminando. Bueno, estacionamos a una cuadra y media y Katy hace 2 años, tenía 11 años. No quería que la agarre de la mano, ¿no? Claro. Quería caminar sola, pero sí. Yo veía que siempre doblaba para el lugar equivocado. Entonces le digo, Katy, estás perdida. Y ella me dice, no estoy perdida, no sé dónde están las cosas. Y claro, después se dio cuenta, esa es la definición de estar perdida, ¿no? Sí, claro. Estás perdida. Sí, es una sensación muy fea la de perderse, la de estar desorientado, ¿no? Porque sí. Es como que por naturaleza necesitamos ubicarnos, ¿no? A mí me pasó una vez, tuve la fortuna de viajar y hacer unas pequeñas vacaciones en la ciudad de Praga, en la República Checa. Sí, es una ciudad bárbara. Vive mi hermana ahí, fue muy, muy gentil al ayudarme en el viaje, albergarme, así que ya tenía un local de mi parte. Siempre bueno eso, en un sentido, porque te orienta. Tenías una persona que vivía ahí que te iba a orientar. Sí, claro. Mirá, hace esto no, cuídate de esto. Bueno, entonces un día me tomé el subte, el metro de Praga, que es muy lindo, muy moderno y muy profundo, porque pasa por debajo del lecho del río. Entonces es muy especial. Entonces el plan era tomar el subte, cosa que hice, viajar hasta que termina el subte, y ahí seguía viaje con un colectivo, no sé si era colectivo, tranvía, bueno, la cuestión es que me bajé del subte y me paré en un pequeño andén donde había varias personas, ¿viste? Sí. Esperando el colectivo. Y había de varias líneas, no es que es uno solo. Entonces yo ya sabía el número, el color, todo. Llega un colectivo, no es el que yo tengo que tomar, pero de repente suena una voz por un parlante que había ahí, yo ni me había dado cuenta. Habla, por supuesto, no sé en qué idioma, si alemán, si checo o qué. Y y toda la gente se sube a ese colectivo, que no se iban a subir, estaban parados ahí. Yo digo, ¿qué hago? Se van todos. Tengo que hacer lo que hace la gente. Digo, claro, ¿qué hicieron? Un paro sorpresa, qué sé yo, a la Argentina, ¿no? Sí. Digo, pero si me subo acá, no sé dónde voy. Y me fue, lo dejé ir. Me quedé solo. Y me fui caminando. Me volví caminando. Así que, sí, es un tema, ¿no? Perderse depende la gravedad. Bueno, ¿a qué número nos tienen que llamar? Al 11-6400-7047, repito la consigna. Dice, ¿alguna vez te perdiste en la ciudad, el mar, en la montaña, en la ruta? Contanos cómo te fue, qué sentiste. Al 11-6400-7047. With it. pequeños anunciantes. Un espacio para difundir tu emprendimiento o negocio a un costo accesible. Llámanos al 1536-74-1558. Cerveza Golem. ¿Querés tomar cerveza de calidad? Golem, cerveza artesanal. Botellas de 500 centímetros cúbicos, un litro, alquiler de choperas. Ahora, recargas y ventas de growler. Comunícate con nosotros al 15-6221-3608. 15-6221-3608. Somos Alimento para Mascotas. Todas las marcas de balanceado al mejor precio y entrega sin cargo. En Facebook somos Alimentos para Mascotas y en Instagram @Aliment para Mascotas. El WhatsApp es 11-6301-4095. ¿Necesitas ayuda en alguna materia de la escuela? ¿Que te expliquen un tema? ¿Tenés que dar una previa? Búscanos en Facebook. Somos Profesores Online de Argentina. Se escribe Profesores Online de Argentina. Hola a todos, mi nombre es Jessica Gabriela Bancioni, soy referente del comedor y Copa de Leche Tiempo de Crecer de la Ribera de Quilmes. Bueno, les cuento que hace un año y medio tenemos el comedor acá en Soldi, 1027, entre Pedro Campo y Guido. Es todo a pulmón, solamente tengo ayuda de la gente. Bueno, vienen más de 200 chicos, lunes, miércoles y viernes, 19 horas se da la comida, se van las viandas de comida, martes, jueves y sábado, 17 horas, merienda. Esto sigue adelante con la ayuda de la gente. En este momento estamos necesitando alimentos no perecederos, ropa, calzado, alitas de pollo, cebolla, morrón, verdura. Lo que la gente pueda ayudar y pueda colaborar va a ser súper bienvenido y agradecido, ya que es un comedor que viene mucha familia, que viene mucha gente, mucha familia a buscar mercadería con COVID-19. La verdad, estamos pidiendo la colaboración de la gente, si nos puede dar una mano con lo que puedan, con alimentos, con mercadería, con ropa, con calzado. En este momento estamos pidiendo con mucha urgencia un freezer o una heladera grande con freezer para guardar los alimentos del comedor. Bueno, esta es la palabra de Jessica Bancioni, que lleva adelante en su casa un comedor varios días a la semana, como escuchábamos, en la calle Yoldi, en la zona de la Ribera, donde hay muchas necesidades, digamos, estructuralmente ya de tiempo. No es solamente la comida, sino el calzado, la ropa. Está pidiendo, como ustedes escucharon, una heladera con freezer, un freezer, porque no lo tiene y no puede mantener la comida que recibe, los alimentos frescos. Así que tomar en cuenta la necesidad de este comedor Tiempo de Crecer y llamar al 15-25-64-81-91. Jessica. ¿Elaborás comida? ¿Fabricás barbijos? ¿Preparás alumnos? El amor en tiempos de cólera. Un espacio para difundir tu emprendimiento. Informanos al 15-64-00-7047. Gaby prepara bolitas rellenas todas las tardes, por encargo. Está en la zona de Mosconi y Cravioto. El teléfono es 15-57-39-34-39. Prepizzas y tortas de ricota, coco y dulce de leche. Pasta floras y bizcochuelo. Llamar al 11-36-97-8475. Y tenemos mensajes a la consigna sobre si te perdiste y cómo saliste de la situación, ¿no? Sí, Ángel nos dice: yo a los 14 años viajé con mis amigos a Palermo. Y ya tarde noche, cuando nos teníamos que volver con la plata justa, tomamos el subte para el lado contrario, ya que los sentidos son al revés, como Inglaterra. Debiendo salir y volver a tomarlo para el otro sentido. Y volvimos

Bueno, tenemos mensajes para la consigna. ¿Qué te pasó? Si alguna vez te perdiste, ¿qué sentiste? Y Patricia nos dice: nunca me perdí, pero recuerdo salir a pasear con mi sobrino de 4 años. Él se bajó del tren y de repente se cerraron las puertas. Quedó solito en el andén y yo desesperada. Corrí hasta el conductor y ellos se ocuparon de enviar un policía. Fue terrible hasta que lo recuperé. Y él me dijo que no tenía miedo porque sabía que lo volverían a rescatar. Inolvidable. Mirá que qué anécdota, Patricia. Gracias, Patricia. Son esas historias de televisión, ¿no? Sí. Y Alicia nos dice: buen día. Si es por perderme, creo que llevo el récord. Dice: yendo a San Martín, terminé en Ezeiza, en un shopping de zona sur. Perdí el auto. Otro suceso. En París, el año pasado, en Pompeya, Italia. Por nombrar algunas de las veces. La lista es larga, Alicia parece que es bastante... Sí, es viajera. Viajera y distraída. Sí, se pierde pero no se amedrenta, sí. Sale igual. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Por Karen Kohler. Las aventuras de Enola Holmes. Esta es la historia de Enola Holmes, la hermana del famoso detective británico Sherlock Holmes. Trata del viaje para encontrar a su madre, quien desaparece, pero no sin antes dejarle pistas sobre su paradero. Al fin y al cabo, era la mamá de Sherlock. Aunque al principio parece extraño y hasta cruel que una madre deje sin explicación a su hija de 16 años a cargo de sus hermanos mayores, descubrimos que Enola fue entrenada toda su vida por su propia madre para poder lidiar con el mundo que la rodea. Sabe artes marciales, esgrima, tiene una excelente memoria y es una detective y descifradora brillante. Para el pesar de su hermano mayor, Mycroft Holmes, lo que esta adolescente tiene de brillante le falta de modales. Por esto, decide enviarla a una escuela de modales, pero Enola logra escapar y toma un tren rumbo a Londres para encontrar a su madre. En el trayecto, se encuentra con un joven marqués que huye de su familia. Enola salva la vida de su ocasional acompañante y juntos recorren el último tramo a Londres. Durante este viaje emocionante y con muchos giros inesperados, Enola aprende sobre el mundo que la rodea y sobre ella misma. Descubre además que su futuro depende de sus propias acciones y decisiones, de encontrar su libertad, su propósito en la vida. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia en la voz de Julio Lloret. Esta semana se dio a conocer un nuevo mapa de la Argentina que grafica la plataforma continental ampliada y pone a Tierra del Fuego en el centro del mapa. Es por eso que hoy, amigos caminantes, los invito a una breve recorrida por el extremo sur de nuestro país. El nombre Tierra del Fuego se atribuye a la visión que tuvieron de ella los primeros marineros europeos que exploraron sus costas. Desde sus barcos divisaban sorprendentes y constantes fogatas. Así fue nombrada Tierra de Humos, nombre que Carlos I de España cambiaría por Tierra del Fuego. Antes de construirse el Canal de Panamá, verdadera obra de ingeniería que permite ir del Océano Atlántico al Pacífico en pocas horas, Tierra del Fuego era un lugar mítico para los navegantes. nada menos que el final del mundo conocido, una zona de vientos eternos y tormentas impredecibles que provocaron numerosos naufragios. Cuando la célebre generación del 80 del siglo XIX diseñó el país, entre muchas otras cosas decidió construir un faro en esta zona para guiar a los marinos. Una torre alta que iba a emitir una luz potente a intervalos regulares para orientar de noche a los navegantes de todo el mundo. Sin duda, en esa época el país era un faro simbólico para millones de inmigrantes que buscaban un futuro mejor para ellos y sus familias. Pero la fama mundial del faro se la debemos a Julio Verne. Su novela El faro del fin del mundo es considerada una de las mejores publicaciones del escritor francés y está inspirada en la historia de este fanal austral. Seguramente la mayoría de los turistas que se acercan en algunos de los 200 cruceros anuales que arriban a la provincia austral han tenido conocimiento de estas geografías gracias a Verne. Pero solo los más osados animan a hacer la travesía turística en barco hasta el faro. Pero Tierra del Fuego tiene otras atracciones. Por ejemplo, el Parque Nacional, donde el paisaje es increíble. Los altos picos recortan los valles atravesados por los ríos y lagos originarios de los glaciares. Regalan a los visitantes una postal única. Y el Tren del Fin del Mundo, ferrocarril que conecta el Parque Nacional Tierra del Fuego con la Estación del Fin del Mundo. Es un paseo muy interesante para comprender la historia de la región y conocer sus bellezas naturales. La gastronomía es atrapante y se destaca el cordero patagónico al asador. En fin, amigo caminante, Tierra del Fuego es un lugar para conocer por su pasado y sobre todo por su presente, con anfitriones que no dejan apagar el don de su hospitalidad. Seguimos en Caminante. Hoy tenemos un entrevistado extranjero, una persona que ha caminado, ha recorrido el mundo, muchísimos países, ha dado la vuelta al mundo. Me refiero nada más y nada menos que a Alessandro Bordini, originario de Verona, en Italia, y que lo ha vivido como una experiencia especial y le vamos a pedir a él mismo que la cuente. Muy buenas tardes, Alessandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, estoy muy bien, gracias. Bueno, contanos un poco cómo es la situación en Verona, si hace, qué hora es, la temperatura. Bueno, en este momento estamos 5 horas adelante, o sea, son las 6:30 de la tarde. Ajá. Y desde unos días llegó un poquito de frío. Ajá. Frío acá significa como 15, 16... Bueno, hace mucho más frío en invierno, pero hasta la semana pasada aquí el tiempo era muy, muy, muy caliente, o sea, como 27, 28, 30 grados. Claro, una temperatura tranquilamente de verano, ¿no es cierto? Sí. Alessandro, sí, sí. Vos has hecho uno y varios viajes por el mundo, pero con una circunstancia especial como es la de perder la vista en un accidente. ¿Por qué no nos contás esa experiencia? ¿Cómo fue que ocurrió? ¿En qué momento de tu vida? Mi accidente ocurrió hace 11 años. Yo tenía casi 24 años y era paracaidista profesional. Después de 3 años... de actividad, estaba entrenando para una disciplina un poquito particular, donde hay que aterrizar con mucha, mucha velocidad. Hice un montón de errores, o sea, como muchos, perdí la visión general de lo que estaba haciendo, perdí la concentración. Entonces empujé un poquito demasiado y tuve un golpe muy, muy fuerte en el piso. y esto me provocó mucho daño a mi cuerpo. Me cortaron al hospital porque estaba en peligro de vida. Claro. Después de 10 días más o menos, se enteraron que yo había perdido la vista, porque me pusieron en coma y después de 10 días se dieron cuenta que estaba ciego. Yo no me acuerdo casi nada de todo esto que estoy contando, porque fue un accidente muy, muy fuerte. Claro. Pero lo que es importante es que sigo acá en este mundo y sobre todo sigo con la sonrisa. Claro, y evidentemente una situación traumática, los días de coma y después esa noticia que supongo que, bueno, te habrá marcado de una manera muy intensa. ¿Cómo viviste esa etapa y cómo la superaste? Fue exactamente como dices, fue una experiencia muy, muy traumática. Y como experiencia traumática pasa a todos, en todo el mundo, cada día. Y hay, digamos, dos formas para enfrentar este tipo de situación. Una forma activa y una forma pasiva. Claro que necesitas tiempo para elaborar lo que pasa. Entonces, a veces, o sea, perder digamos, zapatos y perder la vista no es la misma cosa. Sí, claro. Pero digamos que técnicamente la manera para enfrentar el perder algo es la misma. Lo que la diferencia es cuánto tienes que ponerle, cuánta energía tienes que ponerle en este proceso. ¿Y yo? Sí. No, te preguntaba, ¿cuánta energía le pusiste vos? Ah, toda. Toda porque yo quería de verdad salir de esta situación. Y el proceso llegó, digamos, de forma natural. O sea, después de 5 meses de hospital, volví a mi casa y ya ahí me sentí mucho mejor, porque estar con mi familia, libre, sin miedo, cada mañana de agujeras que me molestaban los brazos, o sea. Claro, sí, todo. Molestias pequeñitas que pero hace la diferencia. La comida del hospital, que no es la misma de la comida que cocina mi mamá, muy rica, muy buena. Entonces, toda una serie de cosas que me ayudaron a estar mejor. Pero lo que me ayudó muchísimo fue, después de unos meses, entender lo que me faltaba para considerar mi vida, ¿cómo decir?, una vida aceptable, una vida que merece tu energía, tu tiempo, tu sonrisa. Entonces, cuando me di cuenta lo que me faltaba y empecé a trabajar para recuperarlo, ahí llegó el proceso de, empezó, digamos, el proceso de aceptación, porque lo que te limita, lo que te bloquea para sentirte feliz es cuando tú piensas que no puedes lograr lo que quieres en tu vida. Cuando te das cuenta que lo que quieres lo puedes lograr, el camino empieza a ser más fácil, más libre, más divertido. Claro, y esta decisión o esta iniciativa de viajar por el mundo, ¿tiene que ver con esta recuperación o, bueno, ya era una práctica que vos tenías de antes? No, antes yo nunca había viajado. Ajá. Antes nunca había salido de Europa, muy poco de Italia. Entonces fue, digamos, una parte de evolución que llegó aceptando esta nueva vida que yo tenía, porque cada cambiamiento te provoca una evolución en esta nueva forma de vida, como decir, de en la oscuridad. Yo había dejado de hacer paracaidismo, pero tenía como tenía energía nueva que yo podía invertir en cosas nuevas. Entonces, una de las cosas que entendí en los meses después de mi accidente, en los años después de mi accidente, fue que lo que ayuda muchísimo a las personas, lo que merece el tiempo y la energía de las personas, es ayudar a los otros. Yo empecé paso a paso a ayudar a la gente que tenía alrededor, y me di cuenta que haciendo esto mi vida mejoraba. Y hablo de cosas pequeñitas, no. Óperas enormes, gigantes, cosas pequeñitas, simplemente dedicar el tiempo a algunos vecinos, a algunos amigos, escuchar, a hacer las cosas que puedes. ¿Y cómo te organizás para hacer estos viajes? Vamos a suponer que vos decís, quiero ir a México. ¿Cómo es eso? ¿Cuáles son los pasos que das? ¿La estrategia? ¿Llamás a un amigo? ¿Cómo es? Bueno, yo organicé mi viaje con el propósito de dar la vuelta al mundo y cruzar más o menos 100 países para demostrar que si alguien tiene la confianza de encontrar gente buena en cada país, lo puede hacer. Entonces yo quería mandar un mensaje de solidaridad, de posibilidad, de confianza en el mundo. O sea que cada país tiene su cultura, cada país tiene su idioma, cada país tiene su característica, cada pueblo tiene toda cosa distinta, pero hay una cosa que nos conecta a todos. Somos hermanos y hermanas, somos ser humanos. Y esto lo encuentras en todos los países del mundo. Entonces, mi plan era de simplemente viajar sin tener un camino organizado. Entonces, la estrategia que utilicé fue, yo quiero darle la vuelta al mundo y cruzar todos los continentes. Me imaginé este viaje, me imaginé el día que yo había terminado el viaje, y desde ahí, mirando atrás, encontré todo lo que necesitaba para hacer todos. Y digamos que no tenía una organización particular. Bueno, tenía una maleta con las cosas básicas que necesitaba, y claro, día después día me daba cuenta de lo que de verdad yo necesitaba y lo que podía dejar, porque cuando empiezas cree que necesita muchas cosas, pero después te das cuenta que muchas cosas no las necesita de verdad. Y yo lo que necesitaba era simplemente, claro, ropas para vestirme, el cargador para el celular, zapatos y confianza y mucha sonrisa y mucha gente buena. ¿Viajabas o viajas solo? Yo viajé solo y con toda la gente que encontraba. O sea, en el mundo hay 7 millardos de personas. Pero sí, salí solo de mi casa y cada vez yo me ¿cómo se dice? Ahora me falta la palabra. Pero sí, el cada viaje yo lo hacía solo. Y cada vez llegaba en una ciudad nueva, en un país nuevo, encontraba a la gente en la calle, en la calle, así casualmente. Y es lo mismo que me pasó en Argentina, por ejemplo. Llegué en Argentina, en Ushuaia, conocí una mujer muy, muy amable, en el hostal, ella me dijo, mira, yo vivo en Río Gallegos y si quieres, cuando cruzas esta ciudad, yo te puedo hospedar. Entonces, cada día, cada ciudad, cada momento, yo cruzaba vida de otras personas que compartía una parte conmigo. Alessandro, vamos a hacer una pausa muy breve ahora, pero dejo una pregunta pendiente. ¿Cuáles son aquellas cosas que son comunes en todos los lugares o en casi todos los lugares? ¿No? Vos mencionabas que, bueno, todos somos hermanos, somos hombres y mujeres, ¿no? Pero ahora contás la historia de una mujer que te albergó, que te ofreció su casa. Bueno, en todos estos países que has recorrido, ¿qué encontraste, aparte de la humanidad, elementos, experiencias, situaciones que vos decís, bueno, esto pasa en todos lados o en casi todos lados? Nos respondés después de la pausa, por favor. Claro. Auspicien Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11-4088-2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11-4088-2864. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó, @hotmail.com. WhatsApp 11-38-66-88-79. Calchaquí 5036. Quilmes Oeste. Frente al Perpetuo Socorro. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis, más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y, tepis@tepis.com.ar. Y tenemos más mensajes a la consigna si alguna vez te perdiste. Mariela de Quilmes dice, una vez junto a unos amigos nos perdimos en plena montaña. Acampábamos a orillas del lago Traful y quisimos visitar unas lagunas, las Mellizas, que están en la margen opuesta a nuestro campamento. Cruzamos el lago en canoas y recorrimos el primer sendero. Después de almorzar y creyéndonos experimentados, nos pusimos en marcha a la segunda laguna, por lo que creímos un atajo. Después de caminar errantes por horas, nos declaramos extraviados. Cerca de la noche nos sorprendimos al encontrar la entrada de una estancia. El gentil propietario nos acercó a una estación de servicio que estaba a 33 kilómetros de donde habíamos salido. Caminaron 30 kilómetros perdidos. Una aventura que terminó en una buena anécdota, pero que todavía recordamos el susto de estar perdidos en plena montaña. Tremendo. Seguimos conversando con Alessandro Bordini, un italiano que ha recorrido el mundo, unos 100 países, para demostrar que en todos ellos hay gente buena. Y le habíamos preguntado, aquellas cosas que son comunes a todos los países, a todas las culturas. ¿Has identificado algo, Alessandro, en ese sentido? Absolutamente. Lo que fue muy importante para mí fue comprobar que en cada país había gente dispuesta a ayudar. Y eso fue confirmado. Y la otra cosa muy interesante que encontré fue mucha curiosidad de la gente cuando me encontraba, cuando miraba un chico ciego viajando. Y aparte de esta curiosidad, mucha gente no sabía exactamente cómo portarse conmigo, porque casi a nadie le había pasado de conocer a una persona ciega. Entonces, tenía como una forma para mí rara, pero que era normal para ellos. Una forma rara de hablarme o de darme informaciones, porque muchas veces la gente me da yo preguntaba informaciones para saber dónde estaba una farmacia, dónde estaba el terminal del bus o todos los lugares donde yo tenía que ir. Y la gente me indicaba con dedos. Entonces yo decía, sí, claro, pero yo no veo. Pero la gente estaba acostumbrada a ser así. Y no estaba acostumbrada a dar informaciones a gente ciega. Entonces, lo que me di cuenta es que en el mundo hay mucha falta de informaciones sobre las personas que tienen diferencias. Eso es un límite de un lado, porque no permite una integración muy fácil, pero del otro lado es un lugar donde se puede trabajar y lograr resultados muy buenos. Entonces, hay un camino, el mundo tiene que hacer un camino en esta dirección, o sea, en incluir la gente, en el agarrar informaciones nuevas acerca también de la gente que estás un poco diferente desde claro, los demás. Claro, claro. Y Alessandro, está conmigo mi compañero Julio Lloret acá en el piso de FM Box y quiere hacerte una consulta, una pregunta. ¿Qué tal, Alessandro? Muy bien, gracias. Es un lugar común y aparte es verdad, ¿no?, que cuando perdés la vista se acentúan otros sentidos, ¿no?, como el tacto, el oído, el olfato. ¿Se puede decir cuando describís tus viajes que se puede describir a través de estos sentidos, por ejemplo, a qué huele México, Argentina, algún país que has visitado, qué se siente, cómo lo describirías? Bueno, cada persona tiene canales preferenciales, digamos. Hay tres canales principales, lo visivo, lo auditivo y lo kinestésico. Sí. Entonces, yo creo que esto es muy divertido. Antes de perder la vista, yo era una persona que tenía un canal visual. Ahora perdí la vista, entonces este canal lo utilizo un poquito menos, pero he desarrollado un poquito más los otros canales. Entonces, cada país, cada lugar me deja sensaciones que pueden ser visible, auditive o kinestésica. No hay una... Bueno, de Argentina, por ejemplo, yo me acuerdo el frío de Ushuaia, porque hace frío. El viento, su piel que había en Río Gallegos, porque fui a la Pingüinera, fui a visitar y había mucho, mucho viento. Sí. O en Buenos Aires, calor. Mucho, mucho calor, la humedad a la catarata de Iguazú. Sí. Me acuerdo la sonrisa de la gente y tuve también la sensación que había mucha chicas guapas. Muy bien. O sea, se desarrolla mucho el sentido, la percepción, ¿no es cierto? Sí, bueno, lo que pasa es que no es que se desarrolla los otros sentidos, lo que pasa es que no, el cerebro tiene más más disponibilidad, entonces puede ponerle más concentraciones para utilizar los otros sentidos. Claro. Bueno, la diferencia es sutil, pero el resultado es lo mismo. O sea, yo hoy utilizo más el oído, más el gusto, más el tacto, más todo lo que me queda. Claro, claro. ¿Y dónde has aprendido español, Alessandro? Bueno, español lo aprendí viajando. El primer país de América Latina fue México. Bueno, crucé España, pero por muy poco tiempo. Entonces, eso fue en el cuando comencé mi viaje. Después pasé como más de un año hablando inglés y francés. Pero después, un año y medio más o menos, llegué a México. En los primeros días me costaron mucho, porque después 10 minutos, 15 minutos, un dolor de cabeza, porque la gente hablaba muy, muy rápido, muy rápido. Pero paso a paso, como estaba viajando solo y alrededor había solamente gente que hablaba español, no había otras opciones. Entonces, paso a paso, todos los días aprendí palabras, hasta que un día me di cuenta que estaba hablando fluente, sin problemas, respondía a la gente sin problemas, sin dolor de cabeza, y después de un año, porque la América Latina me gustó muchísimo, entonces me quedé viajando en América Latina por un año. Entonces ahora es el idioma donde estoy más cómodo. ¿Qué quieres decir cuando afirmas que América Latina me gustó mucho? Porque uno cuando dice eso está pensando en lo que ve. ¿Cómo haces vos? Bueno, normalmente la gente me pregunta ¿por qué viajas o por qué viajaste si no ves? Claro. Porque normalmente la gente cuando piensa al viaje se imagina lugares de mar, se imagina imágenes de playa, de montaña, de ciudades. Hace un trabajo como visual. Sí. Pero la pregunta que hago yo es, ¿por qué viajas si tú puedes mirar todo con los documentales? Si viajar es simplemente mirar las cosas, ¿por qué viajas? Que mirar los documentales es mucho más barato. Seguro. Es como, es un chiste. Lo que pasa es que nosotros percibimos la realidad a través de los cinco sentidos, no solamente de la vista. La vista es el sentido que se utiliza de más, pero hay cuatro sentidos que te permiten de entender la realidad, porque la comida argentina yo no la encontré con la vista, la encontré con gusto o también con el tacto. Sí. El sonido diferente del español que se habla en Argentina lo percibí con el oído, porque se habla un español muy distinto, por ejemplo, de Chile. Uh-huh. Y el olor que se puede encontrar en la calle o en al sur o en otros lugares es algo que tú percibes no con la vista. Entonces, la experiencia que hice yo fue con todos los otros sentidos y lo que la gente hace normalmente, pero tal vez no se da mucho cuenta. Alessandro, ¿qué balance haces vos de tu vida a partir del accidente? Es un poco difícil plantearlo, decirlo, ¿no es cierto? Vos decís, bueno, tuve un accidente terrible, pero salí ganando. Conocí muchos lugares, mucha gente, me torné una persona más abierta, más flexible. ¿Cómo ves eso vos? ¿Cómo te mirás internamente? Yo creo que las situaciones que te quita algo te permite también de entender cuál es la cosa que valoras en tu vida. Entonces, cuando yo pasé varios meses en el hospital sin moverme, entonces reflexioné muchísimo sobre mi vida y muchas otras cosas. Desde ahí me di cuenta de lo que de verdad tenía valor en mi vida. Entonces, cuando hace como, no sé si se dice, si se entiende ahí, tabula rasa, cuando tiene el plano totalmente blanco, totalmente vacío, tiene la oportunidad de ponerle en la mesa lo que quieres de verdad. Entonces empecé a poner en la mesa de mi vida los valores que para mí eran más importantes. Perfecto, como volver a cero, se entiende. Arrancar de nuevo. ¿Cómo? Es como volver a cero y arrancar de nuevo. Exacto, exacto. Bueno, Alessandro, tenemos que ir terminando. Simplemente consultarte si hay la posibilidad de leer tu historia, de verla en algún libro, alguna publicación. Sí, yo escribí un libro hace un año y medio que se llama en italiano Crescere al buio. Ya lo traducí en español, se llama Crecer en la oscuridad. Está en Amazon. Ah. Entonces, por la gente que quiere leer mi historia, no hablo puramente de viaje, hablo del percurso de crecimiento personal que hice en los últimos años, en los últimos 10 años de mi vida. Entonces, hay este libro y espero que le va a gustar a la gente que lo lee. Muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos tu historia desde Verona, esa ciudad tan simbólica, tan fuerte, y compartir tu vida, tu historia, tu experiencia, que se resume en este título, ¿no es cierto?, del libro Crecer en la Oscuridad. Nos estaremos viendo, encontrando en alguna oportunidad, si venís a Buenos Aires, con todo gusto tenerte a la radio y, bueno, también, cómo no, recibirte en nuestra casa. El mundo es mucho más pequeño de lo que pensamos, entonces no sé exactamente cuándo, pero seguro un día volveré a Buenos Aires, donde me encontré muy bien, y seguramente será un gusto para mí ir a la radio. Y si puedo, quería mandar un saludo a Zulma. ¿Cómo no? y a Luisa, que espero que me están escuchando. Bueno, cómo no. Van los saludos para ellas dos. Chao, Alessandro. Hasta siempre. Camino mis calles, me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan. Muy bien, esta fue la historia en Caminante de Alessandro Borbini y su experiencia luego de perder la vista en un accidente como paracaidista hace 11 años atrás, de 35 años, y lo que nos decía, entre muchas otras cosas, es: yo simplemente viajo y descubro el mundo a través de los otros sentidos, y la gente quiere ayudar. Nos estamos despidiendo, Julio. Sí, muy interesante lo que nos compartió Alessandro. Bueno, nos reencontramos, si Dios quiere, la semana que viene. Muy bien, y habrá una nueva historia, ¿no? Habrá una nueva historia que compartiré con todo gusto. Un camino, algún puente famoso. Un camino famoso. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, por estar ahí, por caminar con nosotros. Gracias a Laura por sus poemas, Julio la musicalización, Damián en la operación técnica, Karen, en esa ya la vi la película. Soy David Kohler, muchísimas gracias y nos veremos el sábado que viene a la 1 de la tarde. Por la FM Box, si Dios quiere. Auspicien Caminante.